si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigue siendo mi vida, sigue siendo mi dama de hierro, la que nunca me dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque me quieres. Sigue siendo mi sombra, sigue siendo mi niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Y aunque siempre he tratado de olvidarte, vives en mi mente y en mi corazón. Y siempre tú estás esperando por mí, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Échale, primo! ¡Al ritmo de los cuatreros del sur! ¡Cante bonito, Guillermo! Más que una vez he maldecido tu nombre y luego digo, Dios, perdóname. Cuando me siento estremecer en tus brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Más que una vez dije al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de mí. Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigue siendo mi vida, sigue siendo mi dama de hierro, la que nunca me dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque me quieres. Sigue siendo mi sombra, sigue siendo mi niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Mi niña de hierro, siempre serás tú, amada mía. Te llevo en mi mente y en mi corazón por toda la vida.